Es evidente que la mantención de los circuitos eléctricos es defectuosa o tal vez inexistente, o al menos desprolija, porque debieron prever que esto podía ocurrir. Estamos hablando de la salud de las personas. Esto es un hospital, no es una sala de cine en donde si se corta la luz se le devuelve el dinero de las entradas. Aquí hay vidas humanas de por medio. Por eso no solo hay que investigar las causas, sino que solucionarlas para que un hecho de este tipo no vuelva a ocurrir y se sancione drásticamente a los responsables.